que deberían estar en segundo año. Entonces, programación educativa analiza esa situación y entendemos que no falta espacio. Después, los papás nos acercan un listado de estudiantes que eligen a esta escuela, tanto para trasladarse como para poder ingresar en este primer año. Entonces, es necesario revisar esa información para sostener esa creación o ese primer año que los papás están reclamando. Pero más allá de esto... ¿De hecho nacían dos alumnos? No, 12. Doce estudiantes. El tema es que evidentemente la comunidad crece mucho para aquel sector, sí. Y la escuela está siendo muy elegida. Entonces es importante, y lo que yo les explicaba a los papás, no es... idea ni es la política de este ministerio cerrar, al contrario, se han creado muchas más horas de las que estaban solicitándose, se creó todo lo que estaba, según la información que nos transmiten, vuelvo a repetir, acá hay una información que sufre alguna pérdida en el camino y que tendremos que revisar con las autoridades que correspondan. Pero si los chicos están, el cargo y los cargos se sostienen, y si el espacio lo permite, esos chicos estarán albergados en esa institución. Obviamente los papás, no sé si ustedes escucharon, están reclamando más espacio, más aulas a futuro, porque es necesario, de acuerdo a cómo va creciendo la matrícula en esa comunidad. ¿Sí? Entonces, de haber alumnos para iniciar primer año, ¿se va a volver a abrir el turno mañana, primer año, a partir de este...? Los chicos, sí. Por el listado que nos acercan, los chicos están. Lo que pasa es que había un listado que no nos había llegado a nosotros, al ministerio, con esa presencia de esos estudiantes. Nosotros los teníamos registrados que estaban en otra escuela. Por sorteo tendrían que estar en otra escuela de la localidad, ¿sí? Ustedes saben que los chicos se inscriben, se hace un sorteo a fines de diciembre y se le otorga esas vacantes a esos chicos. Ese sorteo no se hizo y los chicos quedaron con la idea de que iban a estar en ese lugar, ¿sí? Entonces, hoy, a pocos días, no podemos decirles a los papás, vamos a sortear, vamos a hacer. Eso se resolverá luego, se hablará con quien no hizo el sorteo, cuando lo tuvo que haber hecho, con la comunicación que se le da, pero hoy hay que albergar a estos niños en esta escuela. Es una escuela que abarca muchos barrios, sí. Los barrios más vulnerables también de aquí de Viedma. ¿Está el compromiso por ahí de empezar a trabajar en ampliación, como pedían recién los padres de los aulas más? Yo lo que les dije es que ellos deben hacer el pedido. Mi función no excede a mí. Yo hago solamente de nexo en este tema de la infraestructura escolar. Mi responsabilidad como vocal gubernamental tiene que ver con acercarles a los papás esa resolución que dije que se las voy a llevar en mano el día lunes, para que confíen y para que crean que la palabra se cumple, pero en realidad, vuelvo a decir, no es intención de este ministerio ni achicar, ni cerrar, no es nuestra intención como política educativa, ¿sí? Pero vuelvo a decir, si es necesario, se crea. Hubo algo acá que no se hizo, que era sortear los lugares donde correspondían. Entonces estos chicos quedaron sin sus vacantes. ¿Hay tiempo de aquí al inicio de clases para que puedan comenzar el primer año allí en esa escuela? El espacio está, sí, claro que está. Está el espacio, están los cargos. Lo único que hay que asegurar, por eso es la premura de que el lunes tengan, para asegurar que los docentes puedan sostener esos cargos que necesita la escuela para funcionar. ¿De quién depende el sorteo? Los sorteos siempre dependen del supervisor zonal. Ajá. ¿Y no se hicieron entonces? No se hicieron en el tiempo que se tendrían que haber realizado, ¿sí? Entonces, eso trae aparejado estos inconvenientes. ¿Por qué? Porque ustedes saben, o por ahí la comunidad en general lo sabe, cuando tienen chicos que ingresan al secundario, el sufrimiento, porque obviamente uno elige opciones y después no nos toca lo que elegimos, ¿sí? Entendemos que estos papás eligen esa escuela, quieren esa escuela, el supervisor no hizo ese sorteo, entonces esos chicos deberían estar en esa institución. Le agradecemos. No, por favor.